Las noticias en torno al padre Alberto Coutier y las distintas declaraciones que el padre Alberto ha estado dando en los distintos medios de comunicación ciertamente marcan un proceso doloroso para el padre Alberto, que es mi amigo. Hemos trabajado juntos en varias ocasiones para EWTN y creo que él está pasando por un momento que, como él mismo ha descrito, requiere mucha meditación y muchas oraciones, así que hay que rezar mucho para que esta situación acabe de la mejor manera posible para el bien de él y el bien de la Santa Madre Iglesia. No es, pues, en una circunstancia como esta, todavía incierta, momento para hacer ningún tipo de juicio o de pronóstico, pero creo que sí es una ocasión extremadamente importante para reflexionar sobre un tema que muchos medios de comunicación han puesto en el tapete, y es el de el celibato sacerdotal y por qué el celibato debería ser opcional. Esa propuesta, déjenme decirlo de la manera más clara posible, es una propuesta completamente mundana e irracional. Y ustedes dirán, pero un momentito, hay un montón de argumentos, es difícil vivir el celibato, hay personas que no lo pueden vivir, de repente el celibato es lo que lleva a la pedofilia en los sacerdotes, si es que los sacerdotes pudieran tener mujer, no estarían abusando sexualmente. Todas esas son farsas ridículas. En primer lugar, hoy día existe el testimonio constante de que es posible vivir el celibato por miles de personas en el mundo, desde el Papa Benedicto XVI hasta quien les habla. Yo mismo he hecho un compromiso de celibato hace muchos años, muchos más años que los del padre Alberto o cualquier otra persona joven, y veo personas mayores que yo y personas más jóvenes que yo que viven perfectamente el celibato como un don de Dios, ayudados, por supuesto, por la gracia de Dios, porque el celibato es algo que es un don de Dios, pero también que es absolutamente factible vivir desde el punto de vista humano. Entonces, cuando los medios de comunicación insinúan que quienes viven el celibato o son mentirosos, es decir, no lo viven, o son homosexuales, o tienen algún tipo de patología que los lleva a ser reprimidos, y que esa represión en algún momento se va a manifestar en cosas horribles como la pedofilia, en realidad están manipulando los hechos, sobre todo si tenemos en cuenta que en esos ambientes donde se generan las noticias, en el mundo de la radio, de la televisión, de la prensa, de la que yo soy testigo porque he trabajado ahí, porque soy periodista, les puedo decir lo siguiente: existe un nivel de promiscuidad sexual que es repugnante. Ese es uno de los secretos que nunca se comentan, el tipo de promiscuidad que existen en los ambientes de los medios de comunicación. Y esa es una de las razones por las cuales todo lo que significa pureza, castidad, todo lo que significa, por ejemplo, la abstinencia para evitar el SIDA, son palabras repugnantes para estos ámbitos periodísticos en los que se vive este tipo de promiscuidad sexual. Y es sabido. Obviamente, en estos ámbitos, que alguien pueda decir que es posible, y no solamente posible, sino necesario vivir el celibato, vivir la castidad, vivir la abstinencia o cualquier cosa que signifique el autodominio, el señorío de sí en el campo genital, es absolutamente abominable y en consecuencia siempre van a venir con razonamientos que son completamente falaces. En primer lugar, el celibato es absolutamente vivible y lo demuestran miles de personas que lo están viviendo, incluyendo quien les habla. En segundo lugar, el celibato no es ningún tipo de represión, porque los actos de relaciones sexuales no son instintivos en el hombre. El hombre no es un animal. Y todas estas inclinaciones o tendencias están siempre dominadas por su inteligencia y por su voluntad. En consecuencia, el hombre no está condenado a tener relaciones sexuales como los animalitos cuando llega la época de apareamiento o de celo. En el hombre no es así. No existe momento de apareamiento o de celo, no existe momento que lo haga él compulsivamente inclinado a las relaciones sexuales genitales. El mito de que las personas en consecuencia reprimidas puedan terminar siendo pedófilos es absolutamente absurdo. En primer lugar, los casos de pedofilia, llamados pedofilia, que produjeron el escándalo relativamente reciente en la iglesia de los Estados Unidos, nunca o muy rara vez fueron pedofilia. Se llama pedofilia porque se realizaron con menores de edad, pero estos menores de edad eran en realidad jóvenes, adolescentes. Ese es otro tipo de patología que se llama efebofilia y que tiene fundamentalmente su razón en la homosexualidad. Y esa es la razón por la cual la Santa Sede ha dicho que las personas con una fuerte tendencia o inclinación homosexual no pueden ser sacerdotes o consagrados. Así de sencillo. Las personas que cometieron actos de pedofilia o de efebofilia, es decir, de inclinación en realidad hacia jóvenes, ¿no?, nunca sintieron atracción por una mujer. En consecuencia, es una patología completamente distinta. Es como decir, oye, mira, una persona que tiene tuberculosis no la tenemos que poner junto con estas otras personas porque puede contagiar el SIDA. No tiene una cosa nada que ver con la otra. Un problema no es solo otro problema. Entonces, una persona que no puede vivir el celibato, simplemente no puede vivir el celibato. No es que se va a convertir en pedófilo. Y por eso es importante el discernimiento y la discriminación. En segundo lugar, cuando se utiliza como argumento que la falta de sacerdotes demuestra que se necesitan más sacerdotes y en consecuencia hay que ampliar el ámbito con el cual se recluta, y que una buena forma de reclutar más sacerdotes sería suspendiendo o volviendo electivo el tema del celibato, esa afirmación, que parece matemáticamente lógica, es absolutamente falsa en la realidad. Hoy en día, absolutamente todas las religiones cristianas en Europa, por ejemplo, tienen el mismo problema de ministros que se dediquen al culto. Si el problema fuera el celibato, el problema de vocaciones sacerdotales la tendrían solo a la Iglesia Católica. Y sin embargo, los luteranos y los calvinistas en el norte europeo, en Inglaterra, en Suiza, registran índices de caída de vocaciones al ministerio mayores que la Iglesia Católica. El problema no está pues en el celibato, está en que hay personas que no quieren dedicarse al servicio de los demás en medio de una cultura hedonista y egocentrista. Entonces, el que cree que eso va a solucionar el problema, no soluciona el problema. Es más, en el sínodo de la Eucaristía, donde algún sacerdote europeo propuso, tal vez deberíamos considerar la posibilidad de permitir que personas casadas accedieran al sacerdocio para que no existan tantas comunidades que están sin atención eucarística, los obispos católicos del rito oriental, donde está permitido en algunas circunstancias y en formas limitadas los sacerdotes casados, señalan, ojo, mucho cuidado, una advertencia, el sacerdocio casado, por más meritorio que sea, no es una solución a los problemas de disponibilidad y de presencia del clero. Porque el sacerdote casado tiene una familia, echa raíces, sus hijos crecen en un lugar. La capacidad del obispo de poder disponer de ellos, de movilizarlos, de enviarlos a zonas donde pueden atender a comunidades que necesitan atención porque están alejadas, es muy poca. ¿Por qué? Porque ese sacerdote, al ser padre de familia, tiene que velar de que sus hijos tengan acceso a la escuela, tengan acceso a la universidad, porque es su responsabilidad como padre de familia. En consecuencia, solamente los sacerdotes célibes son los que pueden tener la disponibilidad para poder ser enviados a rincones donde no hay sacerdotes. Entonces, ya ven ustedes, todas estas falacias, que aparentemente suman argumentos a favor del celibato optativo o del no celibato en el sacerdocio, son absolutamente falsas. Y el argumento más importante, a mi juicio, es que si nosotros creemos que vamos a solucionar el problema de la disponibilidad de sacerdotes, porque hoy en día los jóvenes no quieren vivir el celibato, entonces mejor no es bajar la varilla para decir, bueno, pues que entren muchachos más mediocres y con menos capacidad de sacrificio, si justamente la nueva evangelización requiere de gente más comprometida y con mayor capacidad de sacrificio. En la tradición cristiana, el celibato es un tesoro inigualable, que no hay ninguna razón para perderlo. Jesucristo fue célibe, número uno, para poder dedicarse plenamente y en todo momento a cumplir con su misión. Número dos, Jesucristo señaló clarísimamente, existen aquellos quienes nacen eunucos, existen aquellos que son hechos eunucos por la maldad de los hombres, cuando los eunucos eran hechos tales por medio de procedimientos brutales, para poder cuidar harenes o etcétera. pero hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, es decir, renuncian a la genitalidad, no a la masculinidad, porque los consagrados seguimos teniendo vocación a ser padres y madres, pero por la vía espiritual. Y San Pablo clarísimamente nos dice en la primera carta a los Corintios que por su propia experiencia, el que está casado está dividido y que su recomendación, mejor no te cases, si quieres servir a Dios, no te cases. Si no puedes, entonces cásate, es mejor casarse que abrazarse, pero mi recomendación, dice San Pablo, es no estar dividido. Entonces, en la tradición cristiana es clarísimo que el celibato es un tesoro. Y algunos han tratado de argumentar, bueno, en realidad el clero célibe se introdujo en el año tal que San Pedro estuvo casado. Efectivamente estuvo casado, pero dejó a su esposa. Hasta esa radicalidad queda claro que el Señor convoca al celibato, ¿no? Entonces, en la tradición cristiana, en la tradición católica, el celibato es un tesoro tal que en un momento en que necesitamos reforma, que necesitamos santidad en medio de un mundo egocéntrico, sensual y corrupto, más que nunca hay que destacar el valor y la urgencia del celibato. Que tengas un buen día.